Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. We strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again, there in the sunshine, in the sweet summertime. Kissed you on the lips once more, and we said goodbye. Jumped the door in the night time. Yeah, that's the right time to feel the way that young lovers do. Then we sat down. Arranca una semana más el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la Radio Asturiana del Yucatán. Como sabéis, siempre en los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza. Y además, desde hace 2 años, muy pendiente de las redes sociales, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. De hecho, Gonzalo, podría alguno decir que ese problema con el micrófono ha sido por estar aquí mirando Instagram. Pero no estamos todavía con el hashtag Asbury Park Postureo. Sino que, bueno, a veces pasa que donde culpa, te había conectado el 1 va conectado el 2. Culpa mía, por no fijarme. No me fijé, nada. Culpa mía. Por suma la cabeza, señor juez. Me culpa. Pues ahí está, el Gonzalo Martínez, que aparte de pegarse puñetazos en el pecho, al más puro estilo fariseo, pues es el hombre que se encarga del guión de la locución de los bongos y de traer artistas de aquí, de allá, de ahora y de siempre, como decía en los martes y 13. Bueno, Nacho, pues hoy, para variar, traemos los siguientes 60 minutos de programa cargados de música, pero un montón, Hoy traemos música a dolor. Pero, como siempre, ya sabes que antes de toda esa música, arrancamos con nuestra sección de noticias noticiosas. Bueno, Nacho, nuestros oyentes más eruditos se habrán dado cuenta de que hoy arrancábamos con Van Morrison y con uno de los temas de ese estupendo álbum del año 68, el Astral Weeks, un álbum que marcaría un antes y un después en la carrera del artista irlandés. Y además es noticia el señor Van Morrison, a más de esos 50 años que va a cumplir este año este Astral Weeks, porque visitará una vez más la piel de toro. ¿El qué? ¡España! Vale, pero ¿va a visitar España o va a hacer como en Katy Perry y montar un cirio por cerca de Barcelona y poner el escudo constitucional? No, porque la verdad es que va a ir al Azkena Rock Festival. Que tendrá lugar los días 22 y 23 de junio de 2018. Ya sabéis, uno de los pocos festivales a los que les damos aquí bombo, porque la verdad es que nos parece espectacular que cada año son capaces de hacerlo, por lo menos con a nivel musical, mejor. Porque este año, además de destacar el nombre de Van Morrison como cabeza de cartel, también tenéis ahí, por ejemplo, a Joan Jett con sus Black Hearts, a Motte Poppel, Turbo Negro, y más artistas, algunos la verdad es que no los controlo, pero por ejemplo también está James Taylor y además para todos los gustos y todos los estilos musicales, desde el jazz, blues, rock, todo lo que queráis aquí en este Azkena Rock Festival. Pues vamos a seguir escuchando, si te parece, Nacho, más música de este Astral Weeks. Como os decimos, este año cumple 50, que se dice rápido. Un álbum que, por cierto, en su momento, Van Morrison grabó en dos sesiones, solo en dos sesiones, con músicos con los que nunca había tocado anteriormente, a los cuales les decía más o menos lo que tenían que hacer y después les pedía que improvisasen, ¿no? Como si fuese una sesión, una jam session de jazz. Más o menos se grabó este trabajo y la verdad es que tiene una frescura 50 años después, que es que talmente parece que está improvisando, ¿no?, sobre la marcha. Es una de las cosas que más llama la atención sobre este trabajo. Vamos a escuchar pues este Sweet Thing, otro de los grandes clásicos de este Astral Weeks. Pues sabéis, por cierto, que si nos queréis seguir, aparte del programa, en redes sociales, tenéis esa cuenta de Twitter, Asbury Park-Crash, y en Facebook la cuenta Asbury Park en Radio Crash. Que ahora, Gonzalo, te estoy diciendo lo de todas las semanas. Aquí en Instagram ahora, imagínate. No, deja. Imagínate, Morrison. No estaba Morrison aquí con nosotros, no quedaría bien. No, pero yo que estaría aquí agarrado una chaqueta con un sombrero. Esos hashtags de León de Belfast. ¿Cómo pondrías León de Belfast en inglés? Belfast. No se puede poner, da igual, dale, palte. Well, I will drink the clear, clean water for to quench my thirst. well felt the pain. We shall walk and talk in gardens all misty wet with rain down. And I was never, never, never grow so old again. Seguimos aquí en Asbury Park, en Radio Crash, en el 105 de la FM, hablando de Van Morrison, que os decimos será cartel del próximo Azkena Rock Festival, ya sabéis, en Vitoria-Gasteiz. El bono me parece que está en los 105 euros, 110, perdón. Si lo adquiríais antes de este mes de marzo eran solo 95, así que habéis perdido oportunidad de tener ese pequeño descuento, pero que es muy recomendable, que además viene con John Jett, que viene además también aquí James Taylor, un montón de grupos, más de 25 grupos por 110 euros, yo creo que está bastante bien la cosa. El Astral Weeks, ya sabéis, 50 años se cumplen de este espectacular álbum, 8 temas compuestos, grabados en 2 sesiones, en 2 días, con músicos que no habían trabajado nunca con Van Morrison, un disco influencia muy importante en la carrera de gente que nos gusta tanto como el señor Bruce Springsteen. Bruce Springsteen le daba la chapa a todos sus amigos hablándoles del Astral Weeks, le presentaban cualquier músico y les preguntaba, ¿te gusta el Astral Weeks de Van Morrison? Agobiaba a la gente con el Astral Weeks. Estaba que me tiene aborrecido. Es posible que posiblemente sea su disco favorito. O sea, es era exagerada, ¿no? La obsesión que tenía Bruce Springsteen con este trabajo del año 68, recordamos. Además, en la grabación, digamos que hay un cierto paralelismo con el, digamos, Badlands de Bruce Springsteen. El Darkness on the Edge of Town de Bruce Springsteen, porque en esta época el señor Van Morrison había tenido también un problema con su discográfica, digamos que por un desacuerdo, me parece, económico, pues también le habían vetado, y entonces no podía sacar más grabaciones, Entonces parece ser que, bueno, se solucionó la cosa, pero que en este álbum también el hombre pues se desahogó un poco, ¿no? Y bueno, no se sabe también si por esos problemas con su discográfica o porque le iba el mariachi, Van Morrison durante estas sesiones de grabación, pues digamos que le costaba mantener la verticalidad, por decirlo así, de manera fisna. A ver, igual se había hecho daño en el dedo pulgar del pie. No creo, porque mira, yo hoy sí que tengo daño en un dedo del pie y no me voy para los lados, ¿no? Digamos ¿eso que, te crees tú? Que aquí Van Morrison abusaba en exceso del alcohol. Y bueno, pues también puede ser que en parte sea, digamos, lo que ha hecho que estos álbumes pues sean tan especiales, porque no. El rock, el pop, el soul, el blues y las drogas siempre han ido de las manos. Vamos a acabar hablando hoy de Van Morrison y de este Astral Weeks, pues con el tema que abre el álbum. Estamos hablando de Astral Weeks, semanas astrales. Un viaje astral era una cosa diferente más tarde. Bueno, y quién sabe, a lo mejor a partir de este trabajo. De hecho, hay una nación mutante, Chocotripis, cada día un desayuno diferente, cada desayuno un viaje diferente. Sí, sí. Por cierto, el álbum en su momento, digamos que no tuvo un lanzamiento, digamos, muy publicitado. Y entre otras cosas porque ninguno de los temas de los ocho tiene una duración en el que se pueda lanzar como sencillo. Por ejemplo, pasa con este Astral Weeks que abre el álbum y que le da también nombre, que dura 7 minutos. Pero eso no quita que lo puedas escuchar aquí en Asbury Park, en Radio Crash, en el 105 de la FM. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch and the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, laying you down? To be born again from the far side of the ocean. If I put the wheels in motion, then I stand with my arms behind me and push another door. Could you find me? Would you kiss my eyes, lay me down? Is silence easy to be born again? To be born again. There you go, standing with the look of avarice, talking to you to let better, showing pictures on the wall, whispering in the hall. I'm pointing a finger at me. There you go, there you go. Stand in the sun, darling, with your arms behind you and your boy, seeing that he's got clean clothes, putting on his little red shoes, seeing that he's got clean clothes, putting on his little red shoes, pointing a finger at me. Looking straight at you, coming through, darling. Yeah.

up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Gonzalo, entre pitos y flautas, hemos estado cerca de 10 minutos sin el micrófono, escuchando primero a Bob Morrison y después a Jack White. ¿Por qué? Pues porque Jack White va a ser uno de esos artistas que encabezará uno de los días del Mad Cool Festival. Ya sabéis, ese macro festival que tiene lugar en Madrid, que en el cual cada año pasa algo, que no deja de ser solo noticia por lo musical, tanto por cosas que pasan antes, como cosas que pasan durante, como cosas que pasan después. Pero además este año, pues parece, Nacho, que promete mucho, porque por ejemplo, el primer día, cabeza de cartel Pearl Jam, el segundo Jack White, el tercero Depeche Mode y Queens of the Stone Age. Y cada vez se añaden más y más grupos, el último Arctic Monkeys, si no me equivoco, y además en un festival en el cual este año vamos a tener presencia. Pues sí, vamos a tener presencia. Que nadie se espere que vamos a actuar. No, ni que vamos a estar como presa acreditada, no, vamos a estar por ahí recibiendo empujones. Bueno, habrá que mirarlo. Sí, sí, igual también nos tiran por encima cerveza, como es el concierto de Bruce Springsteen. Sí, estaré allí, estaré el jueves 12 de julio para ver a Pearl Jam. ¡Qué suerte tienes, Nacho! Suerte no, tenía euros para pagar. Es algo que hoy en día, pues bueno, si no tienes dinero, normalmente no vas a conciertos, menos hay un chico por ahí que... ha escrito cómo se coló en 50 conciertos, en 50 festivales. Pues está muy bien, hay que llamarlo un día. Oye, y Nacho, ¿y pagaste el seguro ese que hay por Pearl Jam? Sí, sí. No, la verdad es que, a ver, lo pones a pensar, y si no sales de casa, Eddie Vedder hace años quedó absolutamente en shock después de que en un escenario salía volando parte del escenario a aplastar a varios espectadores. En Mad Cool del año pasado, desgraciadamente todos sabemos lo que pasó. Bueno, un artista, un acróbata aéreo, tuvo un accidente. Vamos a pensar en positivo, vamos a pensar que lo único que nos puede pasar es que tenemos una camiseta de Asbury Park al escenario y le demos a Eddie Vedder. Ya, en el ojo, y suspenda la gira y el concierto. Y... Bueno, no creo que pase eso, apuntaremos bien. Sí. Bueno, ya sabéis, el Mad Cool Festival, que tendrá lugar entre el 12 y el 14 de julio, y que además engloba artistas de sobra conocidos, a otros no tanto, pero la verdad es que, como os decimos, al igual que la Azkena Rock Festival, pues digamos que se está ahí erigiendo como uno de los festivales, la verdad, más apetecibles, ¿no?, de la geografía española. Sí, bueno, ha habido otros intentos, que son el Rock in Rio y cosas de estas, que al final no sabías por dónde cogerlas, pero estos sí que parece que van teniendo criterios, esperemos que no lo pierdan. Por cierto, una disculpa a los seguidores del programa en directo, porque de momento no estamos actualizando la cuenta de Twitter hoy. Bueno, un pequeño problema con la contraseña, y ya está, ya está. En breve empezaremos ahí a soltar, como siempre, nuestras soflamas. Y una cuenta de Asbury Park que tiene nuevos seguidores. Gonzalo, tenemos al Viva la Gente Italiano entre nuestros seguidores. La verdad es que nos sorprende, bueno, ya sabéis, no solo ya el número que tenemos de seguidores, sino también la calidad de los mismos, y después también nos sorprende a veces que nos siguen pues artistas. Algunos lo entendemos porque más o menos la música que realizan es la que más o menos suena a nuestro programa, pero hay otros que nos sorprenden, y esta semana pues tenemos, se han añadido hoy como followers en Twitter un grupo italiano que se llama The Silver Snails, que es un grupo que mezcla el glam rock pues con todo estilo musical que pueda existir en la Tierra. Es una cosa un poco extraña, pero la verdad es que hay cosas que nos han gustado, otras que nos han dejado un poco batidifuso, en shock. Pero bueno, me han gustado, ¿eh? ¿Quién sabe? A lo mejor un día de estos suenan aquí en el programa y dejamos boquiabierto a más de uno. Vamos a seguir escuchando más música de Jack White en el programa de hoy. Pero esta vez, en vez de escucharlo en solitario, como hacíamos anteriormente con el tema Love Interruption, vamos a hacerlo pues con una de esas formaciones que tiene paralelas en su carrera, que la verdad es que no sé cómo se pronuncia esto, Nacho. Raconteurs. Este All the Now, en el cual, además de estar Jack White y los otros miembros de esta formación, pues se incluye a Ricky Sachs y a Ashley Monroe. Maybe when you're old enough, you realize that you're not so tough, and some days the seas get rough. What you gonna do now? What you gonna do? What you gonna do now? What you gonna do? What you gonna do now? What you gonna do now? Written you this song. This is for Fulton County, Jane. Nacho, hoy cumplimos una promesa, de vez en cuando lo hacemos. Hace unas semanas os hablábamos de que estaba a punto de salir... Ah, pensé que decías que la promesa es que si nadie comentaba la foto, nadie decía lo contrario, íbamos a tener cuenta en Instagram. Ah, no, no. Y desde no, la semana pasada nadie ha dicho nada, Gonzalo. Bueno, ya hablamos de eso la próxima semana. Sí. Siempre la próxima semana, siempre. Bueno, que os habíamos prometido hace unas semanas que en cuanto tuviésemos el álbum de Brandy Carlile, ya sabéis, salía a la venta el pasado 16 de febrero, y ya tuvimos un adelanto aquí, escuchamos dos de los temas, entre ellos The Joe, que era el primer sencillo que aparecía de este trabajo, ya sabéis que iba por título By the Way I Forgive You. Pues hoy os traemos el resto, bueno, el resto completo no, pero algunas de las otras canciones que aparecen en este, lo digo, maravilloso trabajo de Brandy Carlile, quizás sea el más importante de su carrera hasta el momento, y lo que adelantábamos, ¿no?, hace unas semanas, la confirmación ya a nivel ya mundial, ya sale en la prensa, hasta en el país sale, Nacho, o sea, ya han llamado la atención lo suficiente. Ya os decíamos que habíamos visto movimientos los últimos meses, comparaciones, que si es la que es una mezcla entre por ejemplo PJ Harvey y Lucinda Williams, que no sé qué, o sea, ya la comparan a un montón de estas grandes damas de la música rock, country, ya sabéis el sonido americana, ¿no?, que es a lo que hace Brandy Carlile, que, bueno, digamos que es lo más importante que ha sacado en su carrera. Yo creo que va a ser este álbum. Por detrás quedan, por ejemplo, el álbum debut, el The Story, el Bear Creek, que estaba muy bien. El siguiente, el The Firewatcher, Daughters, no me dio mucho más. Quizás no sabía por dónde tirar, pero yo creo que aquí ya lo tiene bien claro. Además, un álbum que, como también pensábamos, pues que iba a ser muy, muy personal, y se nota también en las letras, ¿no? Vamos a escuchar más música de Brandy Carlile en el programa de hoy, y ahora vamos a escuchar el tema que abre el álbum. A ver cómo es, porque como se me acuerda todo, Every Time I Heard That Song. Brandy Carlile aquí en Asbury Park. A love song was playing on the radio. It made me kind of sad because it made me think of you. I don't wonder how you're doing, but I wish I didn't care, because I gave you all I had and got the worst of you. By the way, I forgive you. After all, maybe I should thank you for giving me what I found, 'cause without you around, I've been doing just fine. Except for any time I hear that song. Ooh. When you watched my smile fading, did it ever cross your mind that one day the tables would be turned? They told me the best revenge would be a life well lived, and the strongest one that holds would be the hardest one to earn. By the way, I forgive you. After all, maybe I should thank you for giving me what I found, 'cause without you around I've been doing just fine, except for any time I hear that song. When I woke up in the morning, I was choking on some words. There were things unsaid between us, there were things you never told. That's twice you broke my heart down. The first was way back when, and to know you're still unhappy only makes it break again. By the way, I forgive you. After all, maybe I should thank you for giving me what I found, 'cause without you around I've been doing just fine. By the way, I forgive you. I never will forget you for giving me what I found, 'cause without you around I've been doing just fine, except for any time I hear that song. Bueno, pues es el tema que abre el disco y el tema en el que sale el título del disco, Gonzalo. Sí, también. Y por ejemplo, cuenta Brandi Carlile en las numerosas entrevistas que ha dado hasta el momento que para preparar ciertos temas del álbum, uno de los productores del mismo le aconsejó, por ejemplo, que escuchase a Elvis Presley, en concreto se lo decía Dave Cobb, y que es también un gran admirador de Elvis Presley. Os recordamos que Brandi Carlile comenzó como corista de un, ¿cómo lo llaman allí en Estados Unidos? Un impersonator de Elvis Presley. Y bueno, pues llama la atención, ¿no? Que ahora para hacer este disco, para grabar ciertos temas, por ejemplo el de Joke, pues le recomendaron que escuchase American Trilogy de Elvis Presley, ¿no? Para que se fijase en, digamos, el esfuerzo vocal y la interpretación que hacía Elvis, como mostraba ese sentimiento patriótico en esa canción y ese esfuerzo que hacía vocal y demás. Así que a veces no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay y la inspiración que hay en la creación de un álbum, pero como os digo, en las numerosas entrevistas que está dando Brandi Carlile hasta el momento, pues está explayándose bastante y que dice que, por ejemplo, que en las voces de este álbum grandes influencias, pues Elvis, como no, Roy Orbison, como se nota en todos sus trabajos, y también, como no, Johnny Cash, del cual también es gran seguidora. Vamos a escuchar otro tema de los más interesantes de este trabajo para mí, que es este Harder to Forgive. I love the songs I hated when I was young, because they take me back where I come from. When every broken out in Rome, where my thoughts they run like water down the flow. There are days when I will let the darkness ride. I don't always choose to stay on the sunny side. Sometimes I pretend. My life has seen some wasted time. I have suffered for the peace inside my mind. And some things are better left unsaid, while some things work out different when they're in your head. But I'm not sorry for the things I say. Sometimes I let my mouth just run away. And I believe that all souls are born kind, and that all love lost comes back in time. Sometimes I pretend. Este tema es que la parte final es Roy Orbison, es Elvis, es todo un conjunto ahí de ritmos y sonidos que nos recuerdan eso a la música de los años 50 y 60, ¿no? De estos artistas. El tema con el que abríamos esta sección, ya sabéis, hoy no estamos en, por cierto, no estamos en de Bruce, no solo de Bruce Vive el Hombre, estamos en nuestra sección de Ya está en la nota, ¿eh? Ya sabéis, esos álbumes que tenemos protagonizados por mujeres que nos gusta destacar de vez en cuando. Y lo que os digo, este tema a mí me parece una auténtica gozada porque me recuerda a eso, a muchos clásicos, ¿no? Yo creo que eso también viene de la mano de esos gemelos, los gemelos Hainsworth, me parece que se pronuncia, que lo acompañan ya desde hace unos cuantos años a Brandi Carlile, y yo creo que son realmente muy importantes, ¿no? En el sonido de esta artista. Y ahora, si os decíamos que este álbum es muy personal, pues vamos con el tema más personal de todos, un tema que Brandi Carlile dedica a su hija Evangeline, que bueno, también os recordamos que Brandi Carlile pues es gay, pertenece al colectivo LGTB y LGTBI, ya es que ya me pierdo, y bueno, pues desde hace unos años pues es madre. y lo dice, ¿no?, claramente en esta canción, que eso de ser madre le ha cambiado completamente la vida. Pues venga, el título de la canción es el mismo, The Mother, Brandi Carlile, sonando aquí en Asbury Park. Welcome to the end of being alone inside your mind. You're tethered to another and you worried all the time. You always knew the melody, but you never heard it rhyme. She's fair and she is quiet, Lord, she doesn't look like me. She made me love the morning, she's a holiday at sea. The New York streets are as busy as they always used to be. But I am the mother of Evangeline. The first things that she took from me were selfishness and sleep. She broke a thousand heirlooms I was never meant to keep. She filled my life with color, canceled plans and trashed my car. None of that was ever who we are. Outside of my windows are the mountains and the snow. I hold you while you're sleeping and I wish that I could go. All my roadie friends are out accomplishing their dreams, but I am the mother of Evangeline. And they've still got their morning paper and their coffee and their time. And they still enjoy their evenings with the skeptics and the wine. Oh, but all the wonders I have seen, I will see a second time. From inside of the ages through your eyes. You are not an accident where no one thought it through. The world that stood against us made us mean to fight for you. And when we chose your name, we knew that you'd fight the power too. You're nothing short of magical and beautiful to me. I'll never hit the big time without you. So they can keep their treasure and their ties to the machine. 'Cause I am the mother of Evangeline. They can keep their treasure and their ties to the machine. 'Cause I am the mother of Evangeline. Bueno, pues ahí estaba ese tema como curiosidad, como cotilleo. Ya nos ponemos en territorio de Salame, Gonzalo. Por cierto, bien otra. En cambio. Exactamente, era lo que te iba a decir yo. En ese caso, lo traerá su mujer, Catherine Shepard, es el nombre completo, vamos a dejar aquí, que será pues la que tenga la segunda hija de la pareja durante este año. Lo anunciaba casi a la vez que el lanzamiento del disco. Uh-huh. A ver, después esto debe ser complicado, esto de giras, nenes y demás. Y vida en pareja tiene que ser algo, la verdad, bastante bastante difícil. Otro día más se nos echa el tiempo encima, Nacho, y vamos a tener que ir despidiendo el programa, pero todavía nos queda una canción para el final. Y no penséis que hemos dejado la típica tranquilita para ir cerrando. No, esta es una de las más potentes del álbum. Y un álbum, ya os decimos, By the Way I Forgive You, de este 2018. Yo creo que va a ser de lo mejor que va a sonar en este programa, en este año. Y lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Es la verdad una gozada. Los temas que ya sonaron anteriormente aquí en el programa y estos que os traemos hoy, la verdad es que no hay ninguno que digas tú, bueno, este pasa desapercibido. No, están todos muy, muy, pero que muy bien. Así que nos despedimos, ya sabéis, en los controles al micrófono con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza. y además muy pendiente hoy, además de verdad, de las redes sociales con todos vosotros, ha estado el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la cocina, en el guión, en los bongos, hoy trayendo a los artistas de ayer y antes de ayer, Gonzalo Martínez, bueno, y sobre todo de hoy. Y de hoy. Está viendo que vemos una aparición por la puerta, Gonzalo. Madre mía, no quiero mirar, no me quiero mirar porque me espero cualquier cosa. Bueno, pues aparece, de momento aparece una bicicleta. Sí, tenemos un compañero aquí de Cinefagia. Todavía no son los 30 días en bici, ya tenemos bicis aquí, esto va a ser terrible, esto va a parecer... Voy a decir ahora un chiste políticamente incorrecto sobre bicicletas, Gonzalo, y sobre el origen del Tiratrón, que lo dejaremos para cuando cerramos el micrófono. Nos vamos con algo más legal. Brandy Carlile, con este Hold Out Your Hand. Esto ha sido Asbury Park por hoy. Y ya sabéis, a partir de la semana que viene tendremos cuenta de Instagram, porque nadie ha dicho que no quería que la tuviéramos, Gonzalo. Os odio. Prepárate, postureo Asbury Park. Uf. Brandy Carlile. A cortar el pelo. Venga, y afeitarse la barba. Hasta la semana que viene. Adiós. I run a lot of miles of life and crime and mountain climbs and quitting times, packing that load of lying rhymes and tired jokes and wooden dimes. I've been everybody's friend, everybody's friend. I could lose my house, I could steal a car, I could serve two masters, living hard, living like a dog in a cage in the yard, with a fistful of cold hard cash that I can't let go. The devil can't have my soul. The devil can't get your soul. The devil can't get your soul. Trumpet sounds and his number calls, and the moment he falls in the haunted halls, a man he will understand, he will comprehend, he will not pretend, he will not pretend. When the rain don't fall and the river don't run and the wind takes orders from the blazing sun, the devil don't break where the forest thick, and you had about as goddamn much as you can take. The devil don't take a break, the devil don't take a break, the devil don't take a break.